Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando radioactivos. Saludos desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, desde la que acabamos de asaltar la frecuencia de tu emisora favorita. Pero no te despegues de la radio de tu dial, porque durante los próximos 30 minutos te vamos a traer las mejores noticias, entrevistas, encuestas, todo pegadito a la mejor música. Por cierto, no me he presentado, soy Marcos Casilda y esto es Radioactivos. Como ya te he dicho, Radioactivos es el espacio radiofónico del Instituto de la Juventud de Extremadura, como sabes, perteneciente a la Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Y no sería posible sin la colaboración de Álvaro Baena y Fátima Pobes, nuestros presentadores estrella. Muy buenas. Muy buenas, Marcos. Oye, Fátima, que la tenemos ahí un poco calladita, pero bueno, la vamos a dejar porque está preparando el guión. Una cosita, que sepáis que este es el penúltimo programa de Radioactivos de esta temporada. Pero no tranquilos, que volveremos. A vosotros os queda poco, ya pronto os licenciáis en comunicación audiovisual. Ya pronto nos mandan lejos. Ya mismo. Fátima, no me seas así, di algo. Está ella con los papeles. Bueno, la vamos a dejar. Vamos, sin más dilaciones, con las noticias. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Iniciando noticias. Como sabéis, en Radioactivos nos encanta traerte la noticia, las noticias, la actualidad más joven, siempre pegadito, como siempre, la mejor música, esta sintonía de Muse, que tanto nos gusta. Por cierto, ¿con qué comenzamos esta semana? Pues si tienes una idea, que sepas que finaliza el plazo para que la presentes. Este viernes 27 de mayo termina el plazo para solicitar alguna de las ayudas para jóvenes con ideas, esa cuña que hemos escuchado ya varias veces aquí en Radioactivos. Eso es. El objetivo de estas ayudas y becas es servir de trampolín para que puedas poner en marcha o mejorar proyectos sociales, empresariales, culturales, deportivos o asociativos. En esta convocatoria, la Consejería de los Jóvenes y del Deporte ha destinado más de 1 millón de euros, que se dice pronto, que se distribuirán entre las siguientes líneas de ayudas: asistencias técnicas, asistencias formativas, becas y microproyectos. Si estás interesado, pues todavía tienes toda la información y el plazo para apuntarte en www.ayudasiniciativajoven.org. Además, también queremos contaros que el Ayuntamiento de Almendralejo organiza un taller de producción musical del 30 de mayo al 3 de junio de este año, de 2011. Este curso... ¿Que si no? Si fuera de 2010, por pues, ejemplo... Pues no sería noticia. Este curso es gratuito y se impartirá en la zona joven de Almendralejo de 5 de la tarde a 8. Más información en los teléfonos 924-670085... o 924-670507 o en el email juventud@almendralejo.es. Que estoy como atontado, que le quería quitar yo aquí los papeles a Fátima. Estoy dormido y la alergia y aquí todo se nos ha juntado. El libro blanco de la juventud en España. Desde el INJUVE te invitan a participar en su creación. En este libro se llama Juventud en España 2020. Y os preguntaréis, ¿qué es un libro blanco? Pues los libros blancos son publicados por un gobierno para exponer una política o proponer una línea de acción en un tema de preocupación actual. En este caso se trata de establecer las prioridades de las políticas de juventud para los próximos años. En este proceso es fundamental tu opinión. Así que en la web www.danostuopinion.injuve.es puedes transmitir tus sugerencias y preocupaciones ante tu futuro. Y bueno, yo no sé a vosotros, pero la verdad es que a mí sí que me gusta recordar las series de la infancia o simplemente ver algunos capítulos de la mejor serie de fútbol, de dibujo o cualquier cosa así. Sí. Entonces, si te caes cerca a San Vicente de Alcántara, acércate al Centro Joven de esta localidad los días 30 y 31 de mayo y disfruta con Oliver y Benji. ¡Oh! Radioactivos. Todavía está por ahí el balón rodando de aquel chute que dio Oliver y Benji. Sí, en Activos TV le hicimos un homenaje en el último capítulo, en el 25, si no me equivoco. Y todavía está el balón todavía de Oliver. Todavía está por ahí rodando y bien achatado. Es que es el tiro del tigre, tío. Bueno, por último te informamos de que si te gusta la fotografía, tienes a tu disposición varios concursos. Te hablamos en el anterior programa del concurso de fotografía de los Premios Culturas. También os informamos que se ha ampliado el plazo hasta el 30 de septiembre para participar en el segundo concurso de fotografía deportiva Observa y Haz Clic. Puedes consultar las bases del concurso y la ficha de inscripción en la web de la Fundación Jóvenes y Deporte, www.fundacionjid.org. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Encuesta Joven. Qué buen tiempo hace ahí fuera, ¿verdad, Álvaro? Sí, ahí fuera, porque lo que hay aquí dentro, Marco... aquí hace calor, por eso necesitamos sacar este micrófono verde de Onda Campus a la calle. Que a él le dé el aire, ¿no? Sí, y a nosotros también, por eso, aunque le dé solo a él el aire, porque te lo vamos a tirar directamente a la cara para que nos des tu opinión, porque en Radioactivos nos gusta contar con la opinión de los jóvenes, porque somos los protagonistas de Radioactivos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Pues los jóvenes son protagonistas de otra cosa aparte de Radioactivos, y es que no podemos dejar de hablar de este movimiento 15M que eso ha salido es. A partir de esto de democracia real ya, porque las imágenes han dado la vuelta al mundo, es increíble. Más de 70 países en los 5 continentes han tenido réplicas de esta manifestación, no se le puede llamar, concentración, asamblea, que ha habido en Puerta del Sol, en Madrid. Miles de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, han expresado en España y en otros países mediante concentraciones espontáneas y sobre todo pacíficas su disconformidad e indignación ante diversos temas, el desempleo y la precariedad juvenil, el sistema democrático actual, la economía... Así es, porque muchos recriminaban que la juventud estaba dormida, que no se quejaba, y a fecha de hoy aún siguen muchos jóvenes participando en este movimiento. Aún no se sabe qué pasará con la Spanish Revolution, pero sin duda ha marcado un antes y un después en las movilizaciones ciudadanas. Así que vamos a preguntarte a ti, chaval, o a quien se cruce Chavala. Por delante del micro verde, se lo vamos a lanzar a la cara, ¿qué os ha parecido la participación juvenil en el movimiento 15M? Ay, que me quedo sin venga, aire. Venga, que lo lanzo. Pues bueno, yo pienso que esto está, este movimiento está bien porque es un movimiento democrático más que adherido a una corriente política. O sea, es que el pueblo por fin se ha levantado, ha dicho, estamos cansados de que nos den palo y no vamos a basarnos en ni izquierda ni en derecha. O sea, es lo mejor para el pueblo y para la sociedad en general. Bueno, pues yo pienso que está bien, pero lo que espero es que no se vaya diluyendo lo que se pide al principio, para después acabar pidiendo otras cosas que no tienen nada que ver. Bueno, pues a mí me parece que tienen buenas propuestas y tienen buenas ideas. Lo que pasa que si lo pensamos bien, yo creo que a efectos reales y por desgracia es muy complicado que lo que ellos proponen se lleve a la práctica, porque la sociedad en la que vivimos es como es y esas medidas que ellos quieren, que muchas de ellas están bien, la verdad, pero yo lo veo complicado que eso algún día se lleve a la práctica. Siendo realista, lo veo difícil, la verdad. Pues yo creo que ha sido una iniciativa no solo importante, sino necesaria, porque estamos, sobre todo los jóvenes, en una situación económica muy complicada. Está costando mucho encontrar trabajo y vemos que incluso con la crisis los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Entonces, era necesario que los jóvenes se moviesen y hiciesen actividades como esta. Bueno, pues me parece que este movimiento está muy bien porque realmente la gente de una vez por todas ha salido a la calle y se ha manifestado, ¿no? Porque hay que cambiar muchas cosas. Bueno, ¿qué te ha parecido a ti? Yo tengo que reconocer que estoy muy ilusionado con esto del movimiento 15M, sobre todo por la participación activa de no solo los jóvenes, sino de muchísima gente, de muchísimos españoles y de gente que no es española también. Portugueses se han acercado aquí a España a rejuntarse, claro, en esas concentraciones, y el apoyo ha sido masivo. Me ilusiona eso. Hablamos en la entrevista con Lucía Martín, que es periodista extremeña, sobre este libro que se llama Desmontando ideas sobre los jóvenes, y este movimiento sí que ha desmontado esa gran idea de los jóvenes españoles. Pues tenemos que hablar con ella, creo que lo tenemos en la siguiente sección. Sí, ahora después, dentro de un ratito la vamos a llamar. Y la verdad es que a mí me ha encantado esto de Generación Nini. Pues fíjate, hombre. Toma ya, claro que sí. Ya hablábamos en Radioactivos. Precisamente me viene como anillo al dedo. Pensad, Radioactivos y Activos TV, como su nombre indica, lo primero que reivindica es que los jóvenes no estamos tirados en el salón de casa, no estamos pasivos, no hacemos nada, no nos interesa nada, no. Aquí tenemos un movimiento que, si de algo saco en claro y que me siento perfectamente y totalmente identificado, es que los jóvenes tenemos nuestra opinión, tenemos nuestros propios foros de debate y que los hemos hecho llegar al total de la ciudadanía de esta forma. Pues me parece un verdadero logro que se den cuenta. Yo creo que además las formas son buenas. Sí, desde luego que sí, siempre que se permita un orden, siempre que no se interceda en el orden de la localidad, del lugar público, donde se esté exactamente celebrando, es fenomenal y además un ejemplo de concordia y de saber estar. Pronto haremos aquí el movimiento Onda Campus para que aquí haga un poco de menos calor. El movimiento Sauna Campus. Yo creo que mejor ponemos la sauna y ya está, ¿no? Sí, yo creo que sí. Conectando hilo telefónico. Iniciando entrevista. Hoy hablamos en nuestra entrevista con Lucía Martín, periodista extremeña, autora del libro Desmontando ideas sobre los jóvenes. Muy buenas, Lucía. Hola, buenos días. Bueno, así de primera, yo creo que lo esencial, cuéntanos un poquito el libro, de qué va, la idea principal, para que ya les pique el gusanillo a más de uno. A ver, mira, te cuento. A mí cuando me encargaron este libro, me lo encargaron justamente para desmontar la tesis contraria a lo que fue al final el titular. O sea, me vinieron a decir, oye, mira, vamos a escribir un tema sobre, bueno, pues los jóvenes de 25 a 35 años, ojo, o sea, que no son los más jovencitos, en el que tú cuentes por qué no se van de casa, porque son unos comodones, porque son unos pasotas, porque son unos vagos. Y bueno, pues yo así me puse a escribir y resulta que cuando empecé a tirar de datos y bueno, pues cuando empecé con la investigación, me fui dando cuenta de que, bueno, pues ni tan comodones, ni tan pasotas, ni tan vagos, ni que se emancipen tan tarde como los medios muchas veces nos quieren dar a entender. Y por eso acabamos cambiando el titular. En un principio iba a ser Generación Noqueada, en afirmativo, y yo le dije a la editorial que no podía ser eso, y como estaba muy de actualidad cuando salió el libro lo de la generación perdida, pues le pusimos los interrogantes y así surgió la cosa. Bueno, Lucía, es que nuestra generación de jóvenes, digamos que se le ha etiquetado muchísimas veces como la generación de mileuristas, la generación Nini o simplemente pasiva. Yo creo que es algo que eso es lo primero que habría que erradicar, ¿no? En tu libro, ¿cómo se enfoca esto del etiquetado de los jóvenes? Pues mira, yo se ha ido parcelando en distintos capítulos, entonces, bueno, los hay dedicados a la emancipación, los hay dedicado a los valores, los hay dedicados al mercado laboral. Ese es uno de los más extensos. Porque si bien es cierto que no se pueda negar lo del mileurismo, quiero decir, a todas luces, y con la crisis actual es evidente que los sueldos han bajado, yo creo que han bajado para todos, que han bajado en todos los colectivos, pero bueno, esto no es achacable únicamente a los jóvenes y además en ningún momento es responsabilidad suya, por supuesto. Entonces yo creo que lo de las etiquetas a los jóvenes existe desde tiempos de Séneca. O sea, yo creo que la gente, según va creciendo, se le va olvidando que uno fue joven, y es muy fácil, ¿no? Y es muy sencillo. Primero, como no compartes los mismos valores, pues imagínate, ¿no? Lo que puedan ser, yo tengo 38 años, pues mis valores no tienen nada que ver con los de mis padres, que tienen casi 80, tampoco tienen que ver con los de mis hermanos. Pero claro, si los comparamos con los de un chico de 20 años, hay como un abismo. Entonces, es muy sencillo etiquetar y a veces las etiquetas, en la base las etiquetas no tienen por qué ser malas, o sea, te permiten aprender una realidad que es muy amplia, ¿no? Pero claro, cuando ya las etiquetas se convierten en estereotipos o en falacias o en ideas falsas, pues hombre, yo entiendo que a ellos no les guste verse etiquetados como tal, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que es el mercado laboral, si bien, siempre hablando de la gente que tiene de 25 o 35 años, ojo. Y aunque últimamente, evidentemente, desde el estallido de la crisis, pues aumentó el paro y todo lo que quieras, con las cifras en la mano, es cierto que este colectivo, por ejemplo, no lo tuvo peor que el mío, que es el de la generación X, para encontrar trabajo, porque en los años en los que ellos se incorporaron al mercado laboral, se crearon 8 millones de puestos de trabajo en este país. Entonces, cuando tú tiras de datos, es fácil de desmontar según qué etiquetas. No sé si me he explicado. Sí, sí, la verdad es que estamos aquí asombrados porque es ya interesante tu explicación. Yo la verdad es que me estoy apuntando el título del libro porque además se lo voy a recomendar a más de uno para que ese etiquetado, que además de que viene bien, digamos, para hacer una separación, pero que muchas veces lleva a discusiones tontísimas porque, como bien has dicho, todos han sido jóvenes en algún que otro momento, ¿verdad? Bueno, y además, Lucía, estamos viendo que ha surgido un movimiento desde la red, el movimiento de democracia real. Han salido miles de jóvenes a la calle reivindicando mejoras en el sistema de participación política, en la economía actual. Esto contradice el tópico de que los jóvenes están dormidos, que no salen a la calle, ¿no? Bastante que ver quizás con tu libro. Totalmente. O sea, yo de hecho estaba pensando en llevar mi libro a La Puerta del Sol para que se convirtiese en un bestseller, porque... bueno, pues salió, el libro salió en abril, pero estos movimientos lo que han venido es a echar por tierra pues esta idea preconcebida, ¿no?, de que son unos pasotas y unos vagos. De hecho, a finales del año pasado, cuando hubo tantos movimientos sociales en Francia, no recuerdo muy bien por qué fue allí que se echó la gente a la calle, hubo periodistas aquí en España que escribían por qué en España la gente sale del botellón pero no se manifiesta y en Francia sí. Entonces, bueno, pues había gente que explicaba, claro, es que en España no se sienten identificados con los sindicatos, no se sienten identificados con los partidos políticos. Entonces es muy difícil, casi todos esos movimientos cuando surgen, cuando hay alguna manifestación, tiene algún corte político detrás. Entonces es muy difícil que si tú no te sientes identificado con quién está convocando, salgas. Y sin embargo, estos movimientos del 15M, paradójicamente, han surgido pues de motu propio. No sé si se descubrirá con el tiempo que detrás estaba algún partido, me extraña muchísimo, pero en todo caso han puesto de manifiesto que esta gente no es que no tenga valores, no, pues está descontenta con la política y tiene razones para estarlo, está descontenta con los sindicatos y tiene razones para estarlo, y se han echado a la calle. Entonces, bueno, pues qué mayor demostración de que los jóvenes sí tienen valores es esto que ha surgido, ¿no?, que a mí me parece maravilloso, vamos. Bueno, Lucía, pues muchísimas gracias por tu aportación. La verdad es que tiene que ser muy interesante este libro, estaremos pendientes de él y que tenga mucho éxito. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a vosotros. Hasta luego. Música en Radioactivos, esta vez lo voy a decir en inglés el título, así que cuidado. Esta canción es de Nothing Perfect y la canción se llama When Something Ends, Another Begins. O sea, que cuando algo termina, otra cosa comienza. Aquí en Radioactivos, cuando terminamos una sección, empezamos con otra, pero entre medio ponemos algo de música. Así que si estás interesado en que se te escuche, mándanos tu maqueta, mándanos tu canción preferida, pero que sea tuya, y nosotros la pondremos y le damos difusión. Yeah, qué bien suenan estos Nothing Perfect. Como sabes, son grupos salidos de los espacios para la creación joven. Es lo que tienes que hacer si tienes intenciones de montar tu propio grupo de música, que sepas que puedes hacerlo y te ponemos todas las facilidades desde el Instituto de la Juventud de Extremadura. Pásate por tu FJ más cercano y podremos hacer que tu sueño se haga realidad. Pero bueno, como se nos está acabando el tiempo, tenemos que pasar a una sección muy interesante, muy veraz y sobre todo realista, porque aunque parezca imposible, estas noticias son más que reales, curiosas. Iniciando noticias curiosas. Psychedelic salad, con tu piel satén. Psychedelic salad, hazme el sol crecer. Bueno, Álvaro, ¿qué tenemos esta semana en esta sección de noticias curiosas? Pues tenemos de todo, Marco. Gente que va al dentista y sale más mal parada que bien parada. guerra, pero esta vez un poco más blandita de lo habitual. Y internet a la velocidad del rayo. ¡Wow! Pues venga, ¿con qué comenzamos? Pues vamos a empezar. Una mujer que volvió del anestesista, del dentista, con sí. Un extraño efecto secundario. Y es que ahora habla con acento francés. ¿Con acento francés? Sí, oye, ella habla inglés, pero ahora con acento francés. O sea, pero entonces es que habla así un poco. Es como si tú fueras al dentista y hablabas así. Como el malo del internado. ¿Cómo era aquello, Iván? Si no te vienes al internado conmigo, te corto las pelotas. Bueno, esta es la historia de Karen Butler, una mujer estadounidense de 56 años, se sometió a una intervención quirúrgica de la cual salió hablando con acento francés. Según dicen, se trata del síndrome de acento extranjero. 100 personas en todo el mundo lo padecen. Que digo yo que entre ellas a lo mejor se entiende mejor. Pero a ver, extranjero, ¿no puede ser a lo mejor un dialecto? El síndrome del acento sevillano. Y yo, es que yo salí del dentista y se me quedó aquí el acento. Entonces, tú sabes, entonces te vas a Sevilla y ya está, pero si tú ahora empezar a hablar español con acento ruso, ¿qué hacemos, mi arma? Pues es un problema, tío. Claro. ¿Qué le vamos a hacer? Es complicado. Pues el caso más llamativo del síndrome que se ha documentado es el de una joven en Oslo, que la pobre estuvo en una explosión durante la Segunda Guerra Mundial y que se despertó con acento alemán. Es increíble, sí. Pero la metralla le impactó. O sea, estos tipos de fenómenos están relacionados con daño cerebral, migraña, incluso un accidente vascular. Claro. Y esta mujer, pues se ve que la metralla le afectó y se despertó hablando con acento alemán y fue repudiada, O sea, qué complicado es nuestro sistema nervioso. Pensaban que era una traidora. Bueno, pues justamente por eso es tan raro el caso de Valer, ya que no experimentó ninguno de estos traumas, simplemente fue al dentista. Se pasa donde la raya con la anestesia. No, con el taladro. ¿Qué digo yo? Que ya que nos vamos a poner en guerra más de una vez, porque está visto que el ser humano es que le gusta mucho meterse en problemas, pues vamos a hacerlo con cosas que tenemos más a mano, como por ejemplo una guerra de almohadas, Marco. Anda, eso era la guerra blandita. Claro, por fin la guerra de almohadas obtuvo el estatus deportivo que siempre se ha merecido. ¿Deportivo? La falta de reconocimiento internacional a esta disciplina, casi tan vieja como la civilización misma, quizás se deba a la ausencia de reglas claras que garanticen una contienda justa. Claro. Quizás el hecho de que los ambientalistas objeten contra el desplume de aves acuáticas, o quizás simplemente el hecho de que es una gran tontería. Sí, la verdad es que sí. No creo yo que la Consejería de los Jóvenes y del Deporte patrocine el deporte guerra de almohadas. Oye, pues es raro que no apareciera en aquel activo TV de las Olimpiadas, ¿eh? Bueno, pues... ¿Cómo era una de las modalidades? ¿El del correpasillos? Era el descenso libre en correpasillos, el vuelo libre y da un correpasillo. El vuelo libre con fregona y unos cuantos más. Bueno, 8 mujeres con atlético atavío se subieron al ring de la Pillow Fight World Cup. Wow. Y vistieron de gala al Club Varsovia del barrio de Brooklyn. Yeah. Decía, es menos brutal que el boxeo, pero igual necesitas cierta técnica. Es un deporte divertido. No me gustaría pegarle un puñetazo en la cara a alguien y de este modo igual puedes deshacerte de tu agresión. Vamos, que te alivias, ¿sabes? Entonces, cuando ves a uno que conoces, ¡oye, que te voy a dar con la almohada! Se pita falta técnica personal, ¿no? Claro, y además agresión verbal. La entrada al evento se agotaron enseguida, así que ya están planeando una nueva edición. Yo me apuntaría. Y si vas tú, casi mejor, así te zurro. Hombre, claro que sí, nos vamos bien pa'l pelo. Y de plumas. Y por último, ¿a qué pasamos? A otra pluma. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Pero esta es mejor todavía, porque es que es increíble. En Sudáfrica, una paloma mensajera es más rápida a la hora de transferir información que uno de los proveedores de Internet. ¡Yeah! Sí, que no sé yo hasta qué punto el proveedor de Internet es todavía lícito que esté por ahí, por Internet, porque esto es como lo del pato Willy, pero la paloma que llega... La paloma que llega antes que, Internet. Que el email, el correo electrónico. Frustrados trabajadores del sector IT demostraron que una paloma era más rápida que Telkom, el principal proveedor de servicios de Internet de Sudáfrica. ¡Qué pena! Las conexiones de ese país son paupérrimas y el ancho de banda lamentable. Que digo yo que si no es otra paloma más lenta la que lleva ese cable de cobre, claro, o el cable de fibra óptica roto, porque si no... Bueno, según reportaron medios locales en Winston, un palomo de 11 meses voló durante una hora y 8 minutos para viajar de la oficina de Unlimited en Piazza Maritzburg hasta la ciudad costera de Durban, incluyendo el tiempo que tomó bajar la información de la tarjeta magnética que Winston llevaba en la pata de la computadora. Todo el proceso tardó 2 horas y 8 minutos. En ese tiempo, a través de la red de Telkom, se logró transmitir, atento, el 4% de la información. ¡Oh! O sea que, echando cuenta, una semana mínimo tardaría aquello en llegar. ¡Dios! Es impresionante. Claro, ¿eh? Que las autoridades de Telkom los hemos llamado, pero no han querido hacer ningún tipo de declaración. ¡Alucinante! Oye, ¿qué digo yo, Álvaro? Yo creo... Dime. Que no es... ¿Tú sabes cuál es la siguiente sección ahora mismo? Tú sabes que yo vengo aquí a echar el rato y que no estoy muy enterado. Mira, que nos lo dice el robot, a ver. Cargando propuesta de ocio. Madre mía, qué volumen, madre amiga, mía. Pero es no que te alteres. Esta propuesta de ocio de esta semana yo creo que se merece unos clarines y timbales, un redoble, un tambor, tú sabes, pero ¿sabes lo que hay, lo que viene? Sí, sí, sí. Venga, lo decimos, venga. O un elefante, por ejemplo. Un elefante, venga, vamos allá, venga. Un león. Preparado, Venga. A ver. Venga, estamos ahí. ¿Qué voy? Venga, ¿qué es lo que llega? Ahí vamos. El circo llega a la factoría de Plasencia. ¡Madre mía! ¡Alucinante! Increíble, el circo que llega a la factoría joven de Plasencia. Si tú es que lo no has paran, dicho. No paran. La factoría joven de Plasencia, que está muy bien, que estuvimos allí grabando hace no mucho, acogerá el próximo sábado 28 de mayo un espectáculo de telas aéreas. Este espectáculo correrá a cargo de Sara Martín y Alba Vicario, actrices en activo, en números como el musical El libro de la selva, que seguramente lo conocemos todo el mundo. Todos nos encantaría cantar ese doobie-doo, quiero ser como tú. Pero oye, te digo una cosa, ¿hay animales? Hombre, supongo que habrá animales. Yo voy a ir, o sea que ahí ya pues tienes entonces uno. Ya tienes uno, y si yo voy, pues también. De todas maneras, hay pollos y todo que hablan, ¿no? Sí, me parece que había un pollo, el otro día lo entrevistamos, ponlo a ver. A ver. Pollo, hay que tener narices para ir por ahí con esas patatas fritas. A lo mejor te gustaría ser una de ellas. A lo mejor. Ese pollo que a lo mejor le gustaría ser una patata frita seguramente también estará en este circo en la Factoría Joven de Plasencia. Tras el éxito en anteriores ediciones y como respuesta a la demanda de usuarios de esta instalación juvenil, este mes también se imparte un curso formativo en técnicas de telas y trapecio. Así que si te quieres descolgar del techo de tu salón, oye, este es el lugar y el momento adecuados, desde luego. Sí, este curso tendrá lugar los días 26, 27, 28 y 29 de mayo. El curso está enfocado a personas que deseen iniciarse en el mundo aéreo. ¿Y qué más cositas tenemos? Street Basket con José Munea. Calderón, ¿no? Calderón. Ay, que me pongo nervioso, macho. Calderón, tío, que viene Calderón. Que yo voy a ir. El 28 de mayo llega Mérida al Street Basket Tour, proyecto dirigido a los jóvenes de todas las edades que tiene como objetivo el fomento del ocio saludable a través de la práctica y promoción del baloncesto. Yo, además de fan del baloncesto y de Calderón, soy fan de quitarme esta barriga que me está saliendo porque hay que empezar ya la operación bikini. Para ello se instalarán circuitos urbanos en el Paseo del Río y las inscripciones serán en la Plaza de España a partir de las 12 horas del mediodía. Se contará con la presencia del internacional español y promotor del proyecto Calderón. Ah, sí, señor. Calderón, sí, señor. De la Barca, no. No. Calderón. José Manuel Calderón, ¿no? Sí. Entre los premios se encuentran 6 becas para participar en el quinto campus José Manuel Calderón y entradas dobles para ver a la selección española de baloncesto. O sea, casi nada. Los ganadores acudirán a las finales que se celebrarán el 18 de junio en Villanueva de la Serena. Y también tenemos concierto de los Cerdos Ruido, ¿no? Los Cerdos Ruido. Cerdos Ruido. Pig Noise, ¿no? Ah, claro, Pig Noise, verdad. Ahí ya me has pillado, macho, lo de Pig Noise. ¿Qué tenemos por ahí? A ver. Pues si te digo la verdad, es aquí en Badajoz. O sea que casi que me estoy agobiando ya de tantas cosas que hay que hacer. De tantas cositas. No, pero es sencillo. Para buscar las fechas, sí, sí, lo tienes, creo que en Juventud Extremadura está por ahí la noticia. Y si sí, no, lo buscas en Google. Pero yo te lo digo, en el Teatro López de Ayala este sábado, el 28 de mayo a las 7. ¿Te ha quedado claro o no te ha quedado claro? Me ha quedado clarísimo, como a Jamiroquai. Escúchalo. Que me dicen que no es a las 7, que es a las 9, por lo de la Champions. Ha habido un comunicado de prensa. Ah, no, esto es cierto, ¿eh? Es cierto. Que te ha llegado ahora la información por SMS. Sí, es que, no, por WhatsApp. Es que lo han cambiado. No, en serio, que lo han cambiado, ¿eh? Es a las 9, porque a las 17 horas como que coincide con la final de la Champions. Claro, claro, claro. Pues mira, no te puedes enterar de todas estas cosas por SMS, por WhatsApp. El GSP, WhatsApp, Pero sobre todo en los perfiles en Twenty, Facebook y Twitter del Instituto de la Juventud de Extremadura y además en las páginas web con las que elaboramos nuestro historial. Iniciando historial. Juventudextremadura.com. Espacios para la creación joven.net. Redacción joven.com. Mi cuarto plan.es. OndaCampus.es. Qué bueno, ¿eh? Oye, lo dicho, que me ha salido historial en vez de historial, qué bueno. Ya está más relajada la robot. Bueno, la semana que viene, más y el último capítulo de la temporada. Iniciando secuencia de apagado. Devolviendo frecuencia. Conexión terminada.